Amable radio escucha, damas y caballeros, hoy día 30 de mayo de 2019, un día otoñal, estamos en Radio Espacios FM 107.3, en el programa Su Salud Está Primero. Hoy día vamos a tratar un tema, pero que este tema se lo va a dar unas invitadas que llegaron, más que invitadas, propietarias prácticamente del programa, encabezadas por la doctora Aguile. Ella va a decir quién es. Primero el saludo. Hola, bueno, yo soy la odontóloga, la dentista Camila Aguile. Yo hoy día vengo junto a otro grupo de alumnas, ¿ya? Y les vamos a hablar sobre la salud oral de las embarazadas, ¿ya? Así que para que pongan atención. Y si quieren llamar también, que llamen y hagan preguntas. Perfecto. ¿Quién sigue? Yo. Buenas tardes a todos. Vamos a partir con primero los objetivos. Oh, perdón. mi nombre es Valentina Palomino, soy interna, estoy en sexto año de la Universidad del Desarrollo. Y vamos a hablar de la salud embarazada. Los objetivos a tratar son, primero, educar sobre el cuidado e importancia de la salud bucal, tanto en las embarazadas como en los niños. Ya hemos escuchado a la primera alumna que se ha identificado. ¿Quién es la segunda? Buenas tardes, yo soy Olivia Otero, también interna de odontología de la Universidad del Desarrollo. Y otro de los objetivos que vamos a abarcar hoy día va a ser identificar los factores de riesgo que en el fondo van a aumentar la aparición de caries. Perfecto. ¿Y la señorita? Mi nombre es Carolina Fuentes, yo soy interna de la Universidad San Sebastián, estoy en sexto año. Y otro de los objetivos que vamos a decir es prevenir los posibles contagios respecto de la madre al bebé. Perfecto. Como pueden ver, estimadas, estimados Radio Escucha, enormemente importante el programa de Su Salud Está Primero, dependiente del CESFAM Juan Soto de Pedro del Río Sañartu. Ahora vamos a ir a un breve espacio musical. Noia de porcelana, buscava un ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de bé. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un plaer d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense beat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. noia de porcelana buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana i et preocupes de 5 a 7. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero con la doctora odontóloga Camila Awiler y con sus 3 alumnas. Vamos a darle la palabra a la primera alumna que va a empezar a informar sobre el tema que traen hoy día. Adelante. Muchas gracias. Ya. Para empezar, vamos a hablar acerca del bebé. El bebé presenta 20 dientes, que son conocidos como los dientes de leche o dientes temporales. Los que son más pequeños y amarillos en comparación con los dientes del adulto, que son los definitivos. Son fundamentales para el desarrollo del cráneo, óseo, facial y para mantener el espacio para los dientes que van a erupcionar posteriormente, que son los definitivos. Razón por la cual deben ser cuidados desde que aparece el primer diente. Por lo tanto, se debe realizar la visita al odontólogo desde que aparece el primer diente en boca del bebé. Los primeros dientes que aparecen son los incisivos centrales inferiores y los últimos en aparecer son las muelitas o molares. Algunos factores de riesgo que son conocidos son, por ejemplo, la boca de un recién nacido no presenta bacterias o bichitos o gérmenes que pueden causarle caries o algún tipo de enfermedad. Generalmente, entonces, los responsables de que aparezcan estos bichitos en la cavidad de los niños son los papás o las mamás en este caso, que son los que están en contacto más cercano con los niños. Las bacterias pueden pasar desde la boca de la madre hacia el niño y de múltiples maneras. Por esto es importante que se eviten primero los besos en la boca desde la madre hacia el bebé, no traspasar alimentos desde la boca de la madre o del padre al niño, no chupar el tete del bebé cuando, por ejemplo, se le cae al piso y luego pasárselo al bebé, y tampoco chupar o succionar la mamadera del niño y luego ponérsela en la boca, ya que de esta forma se transmiten todos los microorganismos hacia el bebé. Algunas cosas que debemos saber es que primero el tete, conocido como también chupón o biberón, satisface la necesidad del niño de succionar. Es un analgésico eficaz cuando los dientes empiezan a aparecer. No se debe usar más allá del año o como máximo los 2 años. Debe ser retirado de una sola vez y no de forma paulatina. Debe ser usado el usarlo de forma excesiva es responsable de múltiples trastornos en los bebés. La otra necesidad de los niños, de los malos hábitos, es la succión digital, conocida como chuparse el dedo. Y la tercera es morder los lápices o algún otro elemento. Y dentro de los primeros años, los niños generalmente van a querer morder cualquier tipo de elemento por el crecimiento de los dientes, ya que comúnmente a los niños le empieza, por así decirlo, a picar la encía. Y El otro mal hábito es el uso excesivo de mamadera, que no debiera ser más allá del año o del año y medio. Bueno, han escuchado ya la primera parte de el programa, el tema que hoy día traen las señoritas odontólogas. ¿Quién sigue ahora? Adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre las caries de infancia temprana. Estas caries se provocan por la presencia temprana de bacterias productoras de caries en la boca de los niños. ¿Cómo pasa esto? Esto se puede dar por el consumo frecuente de carbohidratos fermentables tales como, por ejemplo, líquidos azucarados, alimentos con azúcar, alimentos adhesivos como los dulces, también medicinas azucaradas, hay fármacos que también traen mucho azúcar, también la leche, entre otros alimentos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante no untar el chupete o la mamadera con azúcar o con leche condensada o con jugos, ya que lo único que va a producir es la presencia temprana de estas bacterias cariogénicas en la boca del bebé. Y aparte, al final va a seguir fomentando como el mal hábito de asociar el chupete o la mamadera a algo dulce. Y por eso entonces también es súper importante que luego de alimentar a su hijo o hija se debe limpiar muy bien las encías, si es que aún no tiene dientes, la lengua, el paladar, las mejillas, y cuando ya empiezan a salir los dientes también limpiar muy bien los dientes. ¿Cómo se debe hacer esto? Cuando aún no hay dientes se recomienda usar una gasa o un pañito húmedo y pasarlo por las encías luego de que el bebé ya haya sido alimentado. Es importante que se vaya formando el hábito de que el bebé no se quede dormido en la noche sin haberse higienizado de alguna manera la boca. Es por eso entonces que es importante empezar desde chiquititos a acostumbrarlo a que siempre tiene que haber una limpieza. Cuando ya aparecen los dientes, se utiliza un cepillo que puede ser un dedal o si bien un cepillo de dientes, y se empiezan a cepillar los dientes como en forma circular, como si fueran las ruedas de un tren que van avanzando. Y esto sí o sí debe hacer con la ayuda de los padres hasta por lo menos los 8 años, porque no tienen la motricidad fina suficiente para poder cepillar ellos solo los dientes de manera correcta. Y esto, desde que aparecen los dientes, se debe ocupar pasta de dientes. Y esta pasta de dientes debe tener flúor. Desde los 6 años se indica ya por parte del MINSAL que la pasta de dientes que deben ocupar los niños a los 6 años, desde ahí hasta arriba, ya es pasta de adultos, que contiene 1450 partes por millón de flúor. Esa información aparece en la caja de las pastas de dientes donde salen los ingredientes. Es lo primero que debe salir. Dice más o menos como la cantidad de flúor que tiene y por lo general trae 1450 partes por millón. Cuando ya el niño tiene más de 8 años, se recomienda ya cambiar la técnica de cepillado a la técnica de adulto, que es una técnica más que nada de barrido. Y ahí ya el niño puede empezar a cepillarse él solo. En cuanto a la higiene bucal de la madre, cuando la madre está embarazada o cuando está en el fondo en el periodo de lactancia, es muy importante que no comparta su cepillo de dientes, ya que este es personal, porque en el cepillo de dientes se alojan miles de bacterias propias de su boca, entonces al compartirlo lo único que hace es traspasarlas a otras personas. También debe ocupar pasta de dientes con flúor, por lo menos de 1450 partes por millón, de 2 a 3 veces al día. Y el cepillado en la noche siempre va a ser el más importante. Debe cepillarse con un cepillo suave, ya que un cepillo duro no limpia más que uno suave. Uno siempre piensa eso, que el cepillo duro limpia más porque en el fondo genera como más abrasión, pero en verdad lo único que hace es dañar más las encías si es que no saben cepillarse de manera correcta, que por lo general muy poca gente sabe cepillarse de la forma en que en verdad debería hacerse. Por eso es importante que mejor se ocupe un cepillo suave que limpia igual que un cepillo duro. Los vómitos o las arcadas en las embarazadas no son un impedimento para cepillarse los dientes. Si es que tiene arcadas o le dan náuseas, simplemente debe esperar que pase un rato y que pasen las náuseas y luego cepillar. ¿Ya? También hay unos colutorios que se llaman colutorios de clorexidina, que son indicados por el odontólogo. Este colutorio debe ser indicado solo por el odontólogo y debe seguir sus indicaciones, ya que trae efectos secundarios como tinción de los dientes y disminución del sentido del gusto. También es importante usar hilo dental por lo menos 3 veces por semana, ya que el hilo dental llega a las zonas donde el cepillo no alcanza a llegar, y esto va a ayudar a prevenir caries entre los dientes y la enfermedad de las encías. También es importante cambiar el cepillo de dientes cuando las cerdas estén abiertas y o cada 3 meses. Aunque el cepillo se vea que está como nuevo, si ya han pasado 3 meses, igual se debe cambiar. Y otro dato importante es que si las mamás embarazadas están con muchas náuseas, reflujos o han vomitado, no se cepillen los dientes inmediatamente. Simplemente enjuáguense con agua, esperen una media hora, 45 minutos y luego cepillarse los dientes, ya que el ácido del reflujo o del vómito va a generar una pequeña erosión en los dientes, y luego al pasar las cerdas del cepillo lo que se va a producir es como una desmineralización finalmente y como barrido del esmalte dental. Entonces es mejor esperar media hora, enjuagarse con agua y ahí cepillarse los dientes. Bueno, hemos tenido ya una otra, digamos, información del programa que hoy día nos traen la señorita odontóloga con su profesora, la señora Camila, señorita Camila Aywile. Una consulta, ¿qué significa colutorios? El colutorio son los enjuagues bucales. Ya que hay unos enjuagues, son los típicos enjuagues que venden en el supermercado, las farmacias, que esos son enjuagues que se pueden ocupar todos los días. Pero estos enjuagues de clorexidina, que se llaman, se indican en las embarazadas como para prevenir, en el fondo, para disminuir la carga bacteriana. Ya se dan en ciertas como medidas y cada ciertos días, porque pueden producir efectos secundarios. Perfecto. ¿Quién puede responder otra pregunta? Caries, durante el periodo completo del diente de leche que dicen, manifiestan ustedes acá, ¿es posible que se le produzcan caries al bebé? Sí, desde que aparece el primer diente, el niño ya está en riesgo de generar caries. Ya la caries se va formando a partir de las bacterias que colonizan el diente. Es por esto es importante la limpieza y la higiene dental para producir un barrido de estas bacterias. Estas bacterias, además, cuando el niño consume leche o algún alimento azucarado, como decía mi compañera, estos azúcares van quedando adheridas a los dientes, son materiales muy adhesivos. Las bacterias aprovechan este azúcar, llaman a más bacterias a que vengan y van formando el proceso de caries dental. Ya, entonces, buenas informaciones, puede, ¿verdad? Puede, para las mamás, mamás actuales y futuras mamás también. Y al producirse una carie en una pieza dental, ¿cómo se soluciona ese problema? Bueno, lo ideal primero es que... Lo ideal es que no se llegue a la caries dental. Por lo tanto, para eso existen rigurosos controles y programas del gobierno en los que uno va controlando a los niños para evitar que aparezcan las caries. Ahora, una vez que el niño ya llegue al consultorio con caries, lo que se hacen son tratamientos donde se elimina estos bichitos para posteriormente realizarle una tapadura que se conoce comúnmente. Perfecto. Contarle a propósito. ¿Puedo contar algo, chico? Ya. ¿Sí? Ya, que por lo mismo, los primeros controles dentales ahora empiezan a los 6 meses. Ya, el primer control obligatorio para los bebés es a los 6 meses de vida, no a los 2 años como era antes. Perfecto. ¿Algo más? No. Vamos a ir ahora a un breve espacio musical. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste

¿Quién responde? Sí, está comprobado que la leche materna es fundamental para todo, ya para todo el desarrollo del bebé, ya incluido la dentadura, ya es muy importante. Pero a la vez es muy importante crear hábitos, ya. Los hábitos, también es importante reforzar eso en las mamás, que los hábitos se forman desde muy pequeños, desde que el bebé es un recién nacido, ya. Es mucho más fácil inculcar hábitos desde que uno es pequeño, que a diferencia cuando ya uno es más grande, es mucho más difícil cambiar hábitos o formar hábitos, ya. Entonces eso, por lo mismo que le decía en antes, que ahora los controles tienen que comenzar mucho antes, ya. Entonces, para que las mamás sepan que no tienen que esperar hasta que sus niños se quejen de dolor o se quejen de algo en relación a los dientes, sino que es mejor siempre prevenir. ¿Puedo contarles algo de una experiencia personal con respecto a lo que es dentadura? Claro. En el campo, hace muchos años, cuando los campos eran muy aislados en este país, ¿saben ustedes, los campesinos, cómo se limpiaban su dentadura? ¿Cómo? Ustedes conocen el carbón, carbón de madera, ¿verdad? Sí. Antes era carbón nativo, madera nativa. ¿Saben ustedes que con un paño, y a veces hasta un paño sucio, con carbón, madera, se limpiaban la dentadura? Y tenían una dentadura estupenda. Yo creo que ahí también afectaba la alimentación, que es súper importante. Pudo ser, porque generalmente la mujer del campo era muy extraño, muy raro, que no tuviera abundante leche materna. ¿Y según qué criterios también tenían buena dentadura? No, si no era, no era el criterio, ya no se usaba el cepillo, no se usaba la pasta dental. Lo que pasa es que también afecta la alimentación. Por eso también es bueno que la leche materna, ¿ya? Porque si no, cuando les empiezan a dar relleno, le empiezan a poner azúcar al relleno o el endulzante, y todo eso afecta, sí, los dientes. No, es que en esos años no era, era la leche materna la que era la sólida. La importante. Sí, sí. Entonces, después de esta aclaración y de esta anécdota, seguimos con el programa Su Salud Está Primero. Vamos a dar paso a quien le corresponda intervenir. Ya, ahora les vamos a hablar un poco sobre el GES de las embarazadas. Primero, ¿qué es lo que es el GES? Para la gente que no sabe, el GES es un conjunto de beneficios protegidos por la Ley de Salud para las personas, ya sea que estén inscritas en FONASA o en ISAPRE. ¿Para qué sirve este GES? Bueno, con este GES lo que hago es tener prioridad en mis horas de atención y con esto lograr un tratamiento y una mejor rehabilitación de las enfermedades. ¿Quiénes son los beneficiados con este GES? Son las embarazadas, los niños de 6 años y los adultos de 60. ¿Cuándo se puede usar este GES? Desde julio del 2010, la salud oral integral de la embarazada entró en el plan de GES. Y esto se puede usar desde que hay un embarazo confirmado, eso quiere decir desde la primera ecografía, hasta 9 meses después del parto. Se puede seguir dentro del plan GES. ¿Para qué está enfocado este GES? Lo principal es resolver los problemas de salud bucal de la mujer embarazada, reforzar los conocimientos para la prevención de patologías bucales y fomentar los cuidados desde el nacimiento para que el recién nacido crezca en un entorno favorable y tenga una buena salud bucal. Los problemas bucales son comunes durante el embarazo. Y los más comunes durante este periodo son la enfermedad de caries y la enfermedad de periodontal, que es la que afecta a las encías. El estado de salud bucal de la mamá influye en su bienestar y futuramente va a influir en el bienestar del bebé. La garantía GES lo que incluye es el examen clínico, se hace un diagnóstico de lo que ella tiene, el refuerzo educativo y se le da de regalo un set de higiene oral que incluye un cepillo, una pasta y un colutorio. Se realiza prevención y rehabilitación de los dientes que sea necesario. Bueno, aquí hemos tenido ya la intervención de la señorita Carolina, ¿verdad? Carolina Fuentes. ¿A quién le corresponde otra parte del programa? Bueno, vamos a decir cuáles son como las conclusiones de todo lo que hablamos, las cosas más importantes, y esto para que se les quede grabado. Ya. ¿Ya? Lo que es muy muy importante es formar un hábito en el pequeño, ya, con respecto al cuidado de sus dientes, ya, ya que al final la mantención de los dientes va a ser beneficioso tanto para su salud, porque influye en la alimentación, en la fonación, ya, en la deglución, y aparte también en su autoestima, ya, porque muchas veces hay niños que tienen muchas caries. Y los niños, cuando son chicos y tienen los dientes negros, les faltan los dientes, el resto de sus compañeros los molestan. Entonces eso igual influye en el autoestima del niño, ¿ya? Así que por eso es muy importante, al final siempre es mejor prevenir la caries. Por eso es importante ir a los controles cada 6 meses para que se pueda prevenir una caries de mayor tamaño. Y bueno, aparte, la madre, el padre y todos los miembros de la familia que compartan con el bebé deben ser partícipes del cuidado y la prevención de los problemas de salud oral del bebé, ¿ya? Porque muchas veces los papás llegan y dicen como: no, yo no le doy azúcar o no le doy galletas, pero lo dejo con los abuelos, con los tíos, qué sé yo, y ellos le dan mucho, no sé, dulces o qué sé yo. Pero por eso es importante que toda la familia y todos los que estén como en contacto con el bebé y formen como su entorno sean partícipes de esto, porque al final, si pasan más tiempo con los abuelos, es importante que los abuelos estén educados con respecto al tema y sepan como que en verdad cuáles son los azúcares fermentables que más pueden producir caries, cómo cepillar los dientes de los niños, ya, entre otras cosas. Recuerda también que una buena salud oral del bebé se forja desde el embarazo, ya, o sea, la mamá con su alimentación, sus hábitos, ya, porque las mamás embarazadas muchas veces dicen que no se pueden cepillar porque le dan arcadas, pero bueno, ya dimos unos tips para eso. Pero al final, como por ejemplo, no se cepillan mucho tiempo los dientes porque le dan arcada, al final van formando un ambiente mucho más cariogénico dentro de su boca, que después es mucho más probable que se la traspasen a su bebé, ya, por los distintos motivos que habíamos dicho anteriormente: los besos que le dan en la boca a las guaguas, de repente que quieren probar la leche si es que está muy caliente, no sé, la prueban ellas mismas, luego le dan la mamadera a la guagua. Entonces ahí ya se comparte inmediatamente bacterias cariogénicas que no tiene el bebé, porque el bebé nace con la boca limpia. Entonces ya al final van compartiendo todas esas bacterias a la guagua, ya. Y recordar también algo muy importante, que los dientes de leche son igual de importantes que los dientes definitivos, ¿ya? O sea, no porque sean dientes de leche significa que da lo mismo que tengan caries, da lo mismo que se les caiga porque sí, da lo mismo que se golpeen y se les rompa, porque esos dientes sirven de guía para que erupcionen los dientes definitivos, ¿ya? Si se pierden de manera prematura los dientes de leche, los definitivos van a salir... se va a perder el espacio y no van a salir los definitivos en el lugar que corresponde, ya, entre otros problemas. Entonces muy importante los dientes de leche, ya, aunque después se caigan, igual son muy muy importantes mantenerlos en buen estado. En caso, en la eventualidad de un accidente, que un bebé nuevito todavía pierda un diente, ese no es recuperable. No tiene un implante como hoy día se usa con los adultos, ¿verdad? No, porque lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la edad del niño, si el niño se cae y efectivamente se le sale el diente por completo, es difícil volver a ponerlo. Claro. ¿Por qué? Porque puede, al volver a ponerlo, puede dañar al diente permanente que viene debajo, porque el diente permanente viene... como dentro de la encía, por decirlo así, dentro del hueso. Entonces, al volver a ponerlo adentro, se puede pasar a, entre comillas, como golpear el diente permanente, y eso es súper sensible, ya, y al final puede salir el diente permanente con algún problema en el esmalte dental, alguna mancha o algún déficit. Cuando, a ver, sí, ocurría antiguamente, por lo menos, de la pérdida de un diente, entonces las mamás decían que al niño le salió un diente encaramado. Era cuando, entonces esto es cuando se cayó un diente antes de tiempo y el que venía atrás salió mal formado porque no tenía el espacio, ¿verdad? Exacto. Entonces aparecía como un diente encima del otro. Exacto, eso es lo que pasa. ¿Cierto? Se pierde el espacio para los dientes permanentes. Por eso es tan importante, como dice Lidia, cuidarlos. Ya, porque de repente los papás dicen, ah, pero no importa, da lo mismo, si es un diente de leche que lo va a cambiar. Entonces, como si no fuese importante. Pero no es así, es muy importante, porque las caries grandes pueden dañar a los dientes permanentes, o si tenemos que sacar ese diente, los otros dientes le van a quitar el espacio a los permanentes. Y eso cuando ya el niño, el bebé, ya deja de ser bebé y está más adulto, ¿tiene un arreglo, una solución? Sí, sí, de todas maneras, ¿sí? La ortodoncia no es la solución, ya. Los frenillos, ya. Pero... bueno, la gente sabe que acá tiene que ir al consultorio para que nosotros le hagamos una interconsulta a los frenillos, que también preguntan mucho por eso, por los dientes apiñados, los dientes chuecos. Eso es algo que le preocupa harto a los papás. Claro. Ya, entonces, efectivamente existen soluciones, pero la idea es que tratemos de evitar esas cosas que son evitables, como perder un diente antes de tiempo, es algo totalmente evitable. Claro. Bueno. Otro tema. ¿Seguimos? En realidad, ese era nuestro tema de hoy. Bueno, vamos ya, a ir que... a un nuevo espacio musical, entonces. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre

la ciudad de Concepción, la comuna de Concepción, provincia de Concepción. La ciudad de Concepción. Ya, ¿de qué parte, de qué barrio usted? No, pero ahora donde, nací en la clínica francesa. Ya, la. Ahí en Pedro Valdía. Y ahora vivo en Chiguayante. Camino a Chiguayante. Ya, ya, ya. Usted es chiguayantina ahora. Chiguayantina. Ya, perfecto. Y la señorita Carolina. Yo nací en Concepción y sigo viviendo en Concepción. ¿Qué barrio de Concepción? En el centro. En el centro, ajá. ¿Y usted? Yo nací en Patahual. ¿En Patahual? Camino a Santa Juana. Santa Juana. Y luché mucho porque Patahual progresara, para que tuviera alumbrado eléctrico. Y cambió la vida ahí hacia otro mundo. Claro que sí. Después tuve que irme de ahí, desgraciadamente. No. Si les contara, no lo creerían. Bien, ya sabemos y conocemos quiénes han sido las visitas que hemos tenido acá en el espacio Su Salud Está Primero, de Radio Espacio FM 107.3, y que ellas vienen en representación también del CESFAM Juan Soto Fernández de Pedro del Río. Pero tenían otro informe, otra información que hacer ustedes. Sí, queríamos recordar en realidad cómo se piden las horas dentales, ya, porque siempre nos preguntan. Entonces, los menores de 20 años tienen prioridad para pedir hora, ya, o sea, los niños menores de 20 años pueden pedir hora dentista en cualquier momento del día, entre las 8 y las 5 de la tarde, ¿ya? Entonces es súper fácil, hay muchas horas, así que tampoco hay excusa para ir al dentista. Los adultos, en cambio, tienen que pedir su primera hora los días martes, jueves o viernes a las 3 de la tarde, ¿ya? Para pedir su primera consulta dental. Tienen que llegar un poquito antes porque de repente hay harta gente, entonces para que alcancen a tomar un número, ¿ya? Entonces, en ese momento ellos piden su hora para la primera consulta dental y además se les va a entregar un carnet de control. Entonces, con ese carnet, cuando van a dentista, nosotros, los odontólogos, les timbramos ese carnet y de esa forma pueden pasar directamente a SOME a pedir su siguiente hora para continuar con su tratamiento, ¿ya? Obviamente si faltan, pierden el beneficio y tienen que volver a pedir hora a las 3 de la tarde. Además hay atención, bueno, de lunes a viernes, además de los días sábados que también atendemos. También hay consultas odontológicas durante la mañana. Y las horas de urgencia son desde las 8 de la mañana hasta las 8:45, de lunes a viernes. Por lo tanto, si hay alguien que esté con mucho dolor, que no haya podido dormir durante la noche o que despertó con la cara inflamada, todas esas cosas son urgencias y para esas urgencias tienen que ir a las 8 de la mañana, incluso llegar un poquito antes, como a las 7:30, para que alcancen a pedir una hora. Qué bien. Son informaciones que nuestros radioescuchas deben tener muy en cuenta para sus atenciones dentales en el CESFAM Juan Soto Fernández. Pero veamos, señorita Valentina Palominos, ¿en qué universidad nos dijo usted que estudiaba? Yo estudio en la Universidad del Desarrollo. ¿2D? Sí, UDD. Ya está. ¿Y la señorita Alicia Otero? Olivia. Perdón, Olivia Otero. También vengo de ahí, de la Universidad del Desarrollo. ¿Por qué? Esto me pasa por no tener mis focos puestos. ¿Y la señorita Carolina? Yo vengo de la Universidad San Sebastián. San Sebastián, SB. U-S-S. Ah, devota de San Sebastián, tiene que ir a pagar manda todos los años. ¿Estamos? Bien. Pero teníamos otra noticia pendiente. Sí, queremos dar una información, hacer una invitación en realidad, porque estamos organizando una feria dental para el próximo miércoles 5 de junio. Ya vamos a hacer actividades, esto está orientado hacia los niños, pero también hacia los adolescentes y a los adultos. Ya vamos a tener una jornada llena de actividades, vamos a tener stand con distintos informativos sobre diferentes temas de salud bucal. Entonces queremos invitarlos para que vayan al consultorio. Esto va a ser en el CESFAM, para que se acerquen. Durante todo el día vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además vamos a finalizar con una actividad de baile de Zumba, ya, para que vayan, se motiven y participen junto a nosotras. Y se acerquen y no se lo pierdan porque va a estar muy entretenido. Tenemos hartas sorpresas, vamos a entregar algunos regalitos, algunos premios. Así que para que vayan y no se lo pierdan. Vaya, me extraña así un poquito algo. ¿Cómo? Me extraña algo, baile de Zumba. Para cerrar la actividad vamos a tener un bailoteo, porque eso también estimula la vida sana, la vida saludable. Así que hay que mover el esqueleto. Los antiguos griegos decían que la música y el baile, el canto, eran muy saludables. Eran de todas maneras, para la salud. Sobre todo el filósofo Platón lo dejó escrito, ¿verdad? Pero baile de Zumba, Zumba, ¿y por qué no cuecas cuando ya viene pronto? Uy, sí, septiembre. Para una próxima vamos a hacer cueca. Para cerca de septiembre. Sí, pues. Ahí vamos a hacer otra actividad. ¿No les parece, fíjense a ustedes, que es raro lo que ocurre en Chile? Lo que ocurre es que la cueca, siendo el baile nacional, se baila solamente para las fiestas patrias. Es verdad. Le damos muy poca importancia a nuestro baile. Cada chilena y chileno debería saber bailar su baile, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Por supuesto. En eso, los españoles nos llevan lejos, nos superan en eso. Sí. ¿Ah? El paso doble es incuestionable ya, ¿verdad? Es verdad. Y el corrido, México. Es verdad. Pero esto va a ser algo para distenderse, para el que lo pasen tango, bien. El tango, Argentina. Sí. Bueno, podemos poner una cueca ahí en la Zumba y ahora lo agregamos también. Sí. No hay problema. Una cuequita, no. Y la bailan también, pues. Porque, y la bailan también, pues. Pero por supuesto, sí, un baile para todos. Porque hay odontólogas y hay odontólogos. Sí, podemos bailar ahí. Vamos a ir a ver y aplaudir y a violar la cueca. Así que para que vayan y participen y nos acompañen, ¿ya? Y puedan resolver todas sus dudas. Sí. Exacto. En el programa de Su Salud Está Primero, en Radio Espacios, se realiza todos los días jueves de 15 horas a 16:30 horas. 15:30 horas a 16:30 horas. Estimadas y estimados radioescuchas, para que estén atentos todos los días jueves en el horario, o si lo prefieren, de las 3:30 a las 4:30. Uh-huh. Es igual. ¿Alguna otra noticia, otra novedad? Porque estamos llegando ya al término del programa, que parece se nos ha pasado rapidito. Volando se ha pasado. Sin darnos cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo va a ser la próxima visita? A fines de junio. A fines de junio. Ahí nos toca volver, sí. Con algún otro tema. Siempre relacionado a la salud bucal. Por supuesto, sí. Una pregunta antes de terminar. Ustedes también hablaban que las mamás sienten a veces náuseas, ese tipo de arcadas. ¿A qué se debe eso? Más o menos, debe ser que ya hay algo extraño dentro de su organismo, ¿verdad? Sí, es que es un síntoma común, muy común en el embarazo. Natural. Desde el inicio del embarazo. Natural. O sea, es natural eso. Es natural, es normal, sí, porque pasa. No hay ninguna mujer que no le pase eso. No, hay mujeres que no les pasa. Muy pocas. Sí. Hay mujeres que no les pasa. En el campo. Es como que los organismos responden de maneras diferentes. En el campo, toda niña joven que de pronto sentía esto, está embarazada. Y no era mentira. Claro. Bueno, coincidimos. Bueno, ahora lo único que nos queda es darle un espacio a cada una de nuestras visitas para que se despidan de nuestras y nuestros radioescuchas. Bueno, muchas gracias por recibirnos una vez más en la radio, y esperamos que les haya gustado el tema que trajimos hoy día, que haya sido interesante, y los esperamos entonces a fines de junio de nuevo con un nuevo programa dedicado a la salud bucal. Y yo también, estando con Salud y Vida, los espero para el próximo jueves con otro tema referente a la salud. Muchas gracias, me despido. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el tema que hablamos hoy día, muy importante para las mamás que están embarazadas. Así que para que en el fondo, ojo, espero que hayan aprendido algo y lleven a sus niños pequeños desde los 6 meses al CESFAM para comenzar los controles que se hacen cada 6 meses y así evitar las caries. Bueno, yo igual quería agradecer a los auditores que nos están escuchando en este momento, al locutor acá presente, y espero les haya quedado claro los temas que tratamos, y cualquier duda que tengan no duden en consultar a los odontólogos en el CESFAM, a nosotras mismas las internas, o llamar a la radio para resolver sus dudas. Gracias. Igual agradecer a todos los que nos escucharon y decirles que tengan la posibilidad de comentar esto, si tienen algún cercano embarazada, comentarles todo lo que escucharon para que ellos igual puedan saber los conocimientos que entregamos. Muy bien, también un saludo para nuestro radio operador don Juan Carlos, que sin su participación no podríamos realizar estos programas. Un saludo, don Juan Carlos, de todas nuestras visitas. Y con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo jueves.